guardas en tu puesto la cabeza tranquila cuando todo a tu lado es cabeza perdida. Si tienes en ti mismo una fe que te niegan y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan. Si esperas en tu puesto sin fatiga en la espera, si engañado no engañas, si no buscas más odio que el odio que te tengan. Si eres bueno y no finges ser mejor de lo que eres. Si al hablar no exageras lo que sabes y quieres. Si sueñas y los sueños no te hacen su esclavo. Si piensas y rechazas lo que piensas en vano. Si tropiezas el triunfo. Si llega tu derrota y a los dos impostores los tratas de igual forma. Si logras que se sepa la verdad que has hablado a pesar del sofisma del orbe encanallado. Si vuelves al comienzo de la obra perdida, aunque esta obra sea la de toda tu vida. Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría tus ganancias de siempre a la suerte de un día y pierdes. Y te lanzas de nuevo a la pelea sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era. Si logras que tus nervios y el corazón te asistan aún después de su fuga de tu cuerpo en fatiga y se agarren contigo cuando no quede nada porque tú lo desees y lo quieres y mandas. Si hablas con el pueblo y guardas tu virtud. Si marchas junto a reyes con tu paso y tu luz. Si nada que te hiera logra hacerte la herida. Si todos te reclaman y ni uno te precisa. Si logras el minuto inolvidable y cierto de 60 segundos que te lleven al cielo. Todo lo de esta tierra será de tu dominio. Y mucho más aún. Serás hombre, hijo mío. Llegar donde nadie llegó, vencer un invicto rival, soñar con un sueño imposible, seguir un ferviente ideal, andar por caminos de azar, arder en el más vivo ardor, tratar de alcanzar una estrella, amar con el más puro amor. Ese es mi fin, ese es mi afán. Más alto que el cielo, más puro que el sol, la vida rendir. Si me falta valor y no halle la paz al morir, si olvidara mi honor y tal vez vuelva el mundo a encontrar. Al pasar un jinete triunfal con su espada y su cruz, con fervor decidido a luchar por lograr esa estrella fugaz y dar un sueño imposible.